dentro de este mar de decadencia, todo frío peñasco ha sido sometido al efecto de las aguas y el viento putrefacto. Un oleaje corrupto, enfermizo, abundante, patético, que todo ha contaminado con su descomposición. Hemos sido testigos de una gran tragedia. El hombre, cuán mísera nota de un nefasto y ficticio crescendo. Y he aquí, hemos abierto nuestros ojos para observar el fúnebre espectáculo. Fuimos misántropos de nuestra propia especie, la que en un principio fue nuestro origen.